Ay, qué voz tan evocadora, ¿verdad? Estas voces célticas tan, tan soñadoras y que tanto nos apetece escuchar a estas horas de la madrugada. Cómo nos gusta también oír al bueno de Juan Ignacio Cuesta, nuestro querido profesor Bacterio, que hoy nos invita precisamente a pasear, a deambular por un lugar muy mágico, Asturias. Anda que no tiene magia y leyendas y cosas que contar la vieja tierra Astur. ¿Qué tal, Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan Antonio. ¿Cuánto queda de ti? Pues yo estoy ahora algo mejor que tú, ¿eh? Sí. Estoy cascado o al huevo, ¿eh? Bueno, pero hablando de Asturias, yo creo que todos nos reconfortamos, ¿verdad? Todos vamos a disfrutar de unos minutos muy agradables, porque cada metro, cada kilómetro asturiano, pues tiene o encierra una historia, ¿no?, que contar. Bueno, Asturias es una tierra riquísima, es el germen de tantas cosas. Claro, ya hicimos una ruta, ¿te acuerdas? Hicimos una ruta que nos llevaba por el Ramirense. El Ramirense. Pero ahora vamos a hacer otra ruta que no tiene nada que ver con el Ramirense, es otra cosa completamente distinta. Esta ruta es muy natural, ¿no? Porque vamos muy natural. Vamos cerca del río Cares, ¿no? Sí, natural, pero indudablemente también cruza grandes lugares donde el poder de la tierra se manifiesta con toda su potencia. E incluso también nos deja algún santuario tan emblemático como puede ser aquel en el que se originó prácticamente España. Hombre, la cova dominica, ¿no? Efectivamente, la cova dominica o la cova donga. De donde salieron 105 godos dispuestos a enfrentarse al poder musulmán. Bueno, no estuvo mal aquella refriega, la de Covadonga, pero si queremos empezar esta ruta, ¿cuál es el sitio que nos indicas? Bueno, yo empezaría desde Riaño. Riaño. Uh-huh. Para llegar a Riaño hay que hacerlo, desde luego, desde la provincia de... Pues se puede hacer desde León o se puede hacer desde Palencia. Uh-huh. Si se hace desde León, las maravillas son incontables, y si se hace desde Palencia, las maravillas son absolutamente más incontables todavía, vamos. O sea que estamos en una zona privilegiada, ¿no? En una zona absolutamente privilegiada, porque no podemos ignorar que estamos en uno de los lugares emblemáticos de la España Montaraz, uh-huh, para que nos entendamos de alguna manera, ¿no? Pues empezamos en Riaño, que es la tierra de Imanol Arias. Efectivamente. ¿Sí? Riaño, que es una tierra que, como todo el mundo sabe, fue sumergida. Sí, injustamente. Bueno, injustamente, pero ahora mismo está sumergida y no deja de ser la llave para la entrada a lugares absolutamente magníficos. Uh-huh. De una riqueza y de... Bueno, es que claro, estamos entrando en un reino que es prácticamente onírico. Sí. Vamos a ver, cuando salimos de Riaño, dejamos las aguas, pasamos por Espejos de la Reina, podemos ir por el puerto de Pontón o por el puerto de Pan de Trave, llegamos a un pueblecito muy chiquitín que es Posada de Valdeón, Santa Marina de Valdeón, Prada de Valdeón y Posada de Valdeón. Uh-huh. Y ahí empezamos ya una ruta que nos lleva a un pueblo que prácticamente es como inexistente, porque si realmente no fuera por la gente que se ha interesado un poco por los temas de montaña, estaría aislado del mundo, como si estuviera en medio del Himalaya, una de esas aldeas del Himalaya que es Caín. ¿Caín? Caín. Fíjate, se llama Caín. No sé si llegará a 10 casas, bueno, quizás actualmente a lo mejor sean 20, pero vamos. Es que, claro, es que en esta geografía encontramos pueblecitos con 20 habitantes, con 50, con 100, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que esta es una zona muy muy, muy tratada últimamente pues por lo montañero, por el senderismo. Sí. Y entonces... El turismo rural ha ayudado mucho a estas zonas. Claro, pueblos perdidos, tenemos pueblos perdidos a 100 kilómetros de Madrid. Sí. Pero Caín está metido en una olla entre montañas altísimas, de la Peña Santa, por ejemplo, con 2.596 metros, y el Torre Cerredo con 2.650 metros. Uh-huh. Teniendo en cuenta que Caín está en la cota de los 650, estamos 2.000 metros por debajo de los picos. Sí, sí, sí, sí. O sea que es una cosa verdaderamente espectacular. Allí hay un pueblecito con 10 casas. Efectivamente, es un pueblecito muy chiquitín y donde empieza algo singular, que es la conocida como Ruta del Cares. Uh-huh. La Ruta del Cares circula por un desfiladero de ensueño durante muchos kilómetros hasta llegar a Puente Poncebos. Uh-huh. Y tiene algunos lugares interesantísimos a su alrededor que conviene conocer. Aparte del famoso Pico Urriello con el Naranco de Bulnes, tenemos, por ejemplo, los sistemas de grutas interiores, como el sistema de Trave, donde existe un complejo de galerías, un laberinto de 7 kilómetros aproximadamente, al que se accede tras un pozo de 1.440 metros de profundidad. Pero caramba, a eso, pues yo creo que vais, ¿cuántos? ¿Dos? Bueno, los espeleólogos verdaderamente adiestrados. Claro. O sea, Juan Ignacio, tú te metes ahí. La cima más profunda de España. La cima más profunda de España. Y una de las más importantes del mundo, no hay duda ninguna. O sea, 1.400 metros hacia abajo. Efectivamente, pero no solamente eso, porque luego tenemos el sistema del JITU, que está cerquita también, que tiene 1.135 metros de caída vertical con un desarrollo de unos 8 kilómetros aproximadamente. Pero Juan, ¿dónde está la gozada? Porque yo me imagino ir descendiendo 1.400 metros y a mí me entra frío, bueno, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, Juan Antonio, no son lugares donde uno pueda ver cosas, porque realmente la luz del carburo alcanza muy pocos metros. Aquí se trata de percibir. Aquí se trata de percibir, de escuchar, de sentir el agua cayendo por las paredes con una potencia inusitada, tocar las piedras, sentir como esa vibración que le transmite toda la energía, tanto del agua como la propia energía de la tierra, se concentra. Uno de los ejercicios que siempre hacemos los espeleólogos cuando andamos por estos sitios es apagar nuestros carburos y sentirlo. Sentir el sonido. Sí, la gente piensa que a lo mejor dentro de una cueva no hay ruidos. Sí, madre mía, no se imaginan la cantidad de ruidos que hay dentro de una cueva. Cada chasquido se multiplica por mil, ¿no? La potencia de una cascada que cae durante 650 metros en el interior de la Tierra es de una brutalidad que no se da en el exterior. Sí. O sea, ni en Iguazú uno tiene esa sensación de sonido. Sí. Son cientos de decibelios. Bueno, yo no, técnicamente no estoy muy preparado en ese sentido, pero el sonido es brutal. Brutal. Bueno, pues fíjate qué cosas vamos averiguando y estamos en Asturias ya, ¿no? Efectivamente. Y bueno, pues hemos pasado de estas tres, de la Torca Urriellu, del sistema de Trave, del sistema Agitu, y luego salimos para ir hasta la zona de Cangas de Onís, y de ahí, justo muy cerquita de Cangas de Onís, donde vamos a tomar una sidriña, que es que también es uno de esos productos que recogen toda la energía de la tierra. En homenaje a la corte de Don Pelayo, que la estableció allí. Efectivamente, pues llegaremos al santuario de Covadonga. Sí, señor. El santuario de Covadonga, donde tenemos a la bizantina, que es la Virgen de Covadonga, la Virgen que fue la de Pelayo y la de todos aquellos hombres que fueron la primera fuerza de choque en contra de los sarracenos que vinieron a España, ¿no? Cuando los cronistas árabes les vieron, dejaron reflejada en su crónica, dice, no son más de 30 asnos salvajes. Le llamaron asnos salvajes, ¿no? Y luego mira la que liaron, ¿no? Aquellos asnos salvajes. Bueno, ahora actualmente también podemos ver la magnífica basílica que hizo Roberto Frassinelli en el año 1874. Que, bueno, el lugar merece la pena por sí mismo, porque no solamente es eso, sino también la cueva del Busu, que está muy cerca, en Cardes. Sí. Donde hay pinturas de hace 14.000 años, nada más ni nada menos. Y luego además, siempre podemos subir a los lagos del Nol y la Arcina, y si tenemos suerte, cosa que no es nada fácil, a lo mejor hasta los vemos. ¿Los lagos? Sí, porque, mira, yo, por ejemplo, puedo decir aquí, para nuestros oyentes, que he ido muchísimas veces al Enol y a la Arcina y todavía no los he visto. ¿Y eso por qué? Eso sí, los he tocado. ¿Pero por qué ocurre eso? Por la niebla. ¿Por la niebla? Efectivamente. O sea, que están cubiertos por la neblina y no... He dormido al borde del lago de la Arcina y no lo he visto todavía. ¡Qué barbaridad! Oye, pues qué ruta tan interesante, una ruta muy muy popular, claro, pues en los años de la Vuelta Ciclista a España, ¿verdad? Efectivamente, pero yo quisiera, porque es una cuestión emocional mía propia, hablar de que si seguimos de Cangas de Onís hacia adelante, después de dejar Covadonga, llegaremos a Riondas, de Riondas llegaremos arriba de Sella y poquito a poquito, yendo por la costa, vamos a llegar a dos pueblos que me gustaría hablar de ellos. A ver. Colunga y sobre todo Lastres. Lastres. Hombre, yo entiendo que todo el mundo reconoce un pueblo como el más bonito del mundo. Para mí, uno de los pueblos que emocionalmente más me han impactado por su forma pintoresca, su extraordinaria belleza, ha sido Lastres. ¿Lastres? ¿Qué tiene Lastres? Lastres tiene un puerto, tiene un mar, bueno... Bueno, hasta ahí bien, Juan Ignacio. Tiene un puerto y tiene un mar, bien. Efectivamente, pero sobre todo tiene una sensación de paz. Ah. sobre todo en los atardeceres, cuando uno mira hacia el Mar del Norte y la luz se va muriendo poco a poco en el agua, se va enterrando en ese agua para volver a aparecer al día siguiente, que verdaderamente es magnífica. Uh-huh. A mí Las Tres me gustó porque sus calles son como un pequeño laberinto, por el que paseas y parece como si te encontrases en otro punto del mundo, no sé. Es pequeñito. Quizá Marsella. Es pequeñito el pueblo. Es pequeñito, pero es una verdadera maravilla. Es de una belleza. Las Tres. Bueno, pues Las Tres. Vamos a recomendarlo a nuestros. No es muy conocido, ¿eh? Las Tres, ¿eh? Pues pero yo recomiendo, los atardeceres de Las Tres son una de esas experiencias visuales que uno no debe perderse nunca. Muy bien, pues esa recomendación hecha por Juan Ignacio Cuesta. Hombre, yo creo, ya que estamos en Asturias, Juanic, vamos a rubricar esto, vamos a terminar con un homenaje, ¿no?, sonoro a Asturias. Bueno, yo quisiera traer aquí a uno de los grandes artistas asturianos, ¿no?, que ha sido siempre Víctor Manuel. Bueno, estás que te sales, ¿eh? Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, estás cumpliendo con tus clásicos. Bueno, siempre yo he sido siempre muy seguidor de Víctor Manuel, siempre me ha gustado mucho. ¿Y qué nos vas a cantar en el portal? Bueno, me gustaría... ¿En el Portalín de Piedra? No. ¿El Abuelo Víctor? Algo muy ancestral, muy, muy, muy de la tierra, que además habla de las Santinas. ¿En la planta 14, no? No voy a hablar de Minas. Cuando vayamos, el día que vayamos a Tineo, hablaré de Minas. Vale, o sea, vas a cantar Paisariños. Por ejemplo. ¿Ves? Bueno, pues un poquito al rever. Paisariños, que vais cantando de tierra ella, que en las penas y en los trabajos me acuerdo de ella, que recuerdo de aquellos mozos allá en la mina, pues tan solo reza por ellos la misantina, y si voy por el valle he de comprarle una cuerda muy gorda para tus padres, pa' que te amarren fuerte ahí, pa' que te amarren, que tus padres no quieran verte que bailes. Muy bien, te ha quedado muy bien, ¿eh?, esta versión de Paisarino. Bueno, que lo dedico a nuestras seguidoras asturianas, a Carmen, a Lara y a todas las que tenemos por allí. Muy bien, pues para ellas va este homenaje a Asturias. Por el río Cares hemos llegado a Las Tres, un lugar de auténtico poder, con un atardecer. Un lugar mágico. Ciertamente inmenso. Bueno, pues un abrazo tremendo, Juan Ignacio. Estás en cumbre, ¿eh? Bueno, estoy como puedo. Estás en el Naranjo de Bulnes ahora mismo. Pues me encantaría estar allí.